en Costa Rica. Esta semana, el movimiento ecologista y otros sectores de la sociedad costarricense recibieron con indignación la noticia de la absolutoria de 7 sospechosos de asesinar al joven ambientalista Jairo Mora. Varios errores de la fiscalía a la hora de levantar y presentar pruebas clave evitaron que se pudiera condenar a los hombres por este crimen. Por esta razón nos hicieron esperar las protestas y críticas al papel de la fiscalía. El jueves 29 de enero, en medio de un plantón frente a los tribunales de justicia, se presentó una denuncia ante la inspección judicial para que se investigue el desempeño de la fiscalía. Osvaldo Durán, de la Federación Ecologista Costarricense, calificó el asesinato como un crimen político y dijo que por ello la absolutoria no obedece a la casualidad. Las inversiones que se quieren hacer en Limón no son de 2, de 3, sino de muchos más miles de millones de dólares. Y entonces en este caso, eliminar a una persona como Jairo, que había hecho investigación en este lugar para determinar, por ejemplo, que en la zona donde él trabajó desde el 2012, él logró identificar 1.474 nidos de tortugas. Comparando eso con el Parque Nacional Marino Balas en Guanacaste, nos encontramos con que ya eran 200 nidos, mientras que aquí eran 1.474. ¿Cómo hacemos para justificar que una zona tan vulnerable como esta sea casualmente la zona donde él muere? Nuestra compañera Gloriana Rodríguez realizó un sondeo entre las personas asistentes a la protesta de este jueves, quienes coincidieron en la necesidad de reclamar explicaciones al Poder Judicial. Jairo Mora tenía 26 años cuando fue asesinado en Playa Moín de Limón el 31 de mayo del 2013. El joven acostumbraba a proteger los nidos de tortuga de la extracción ilegal de huevos. Mi nombre es Ariana Sao Solano y estoy aquí porque quiero justicia y respeto por esta causa ambiental y por respeto a los derechos humanos y a las personas. Yo soy Angie Jiménez y me vengo a manifestar porque me parece indignante que un héroe, un verdadero héroe nacional, sea violado de esta forma por una falta de pruebas y por una inconsistencia. Germán Calderón para servir. Yo soy vendedor ambulante, pero sé lo que pasa en el país. A veces la gente confunde, ¿verdad? Que porque uno vende no sabe lo que sucede. Yo me di cuenta de lo que pasó con este muchacho. Y lo que ha sido ahora, la resolución del asunto ha sido indignante, por eso estamos aquí. Y vamos a seguir en esa sintonía, siempre hacia adelante, ¿verdad? Protegiendo la naturaleza y siempre proyectando la buena vibra, la hermandad y no solo esta lucha, sino un montón de luchas que tenemos que seguir en este país, que tenemos que recuperarlo. Y este Estado, así como está dando el ejemplo, es muy claro que hay que tomar el asunto nosotros, la gente del pueblo, de una vez por todas. Bueno, me llamo Fallon Sánchez, soy de acá de San José y estoy indignada por tanta injusticia y por lo mediocre que es aquí la ley. Entonces, por eso es que estamos acá, para que, no sé, tal vez elevando la voz se pueda hacer algo, para hacer un poco de conciencia. Me llamo Alan y lo que quiero es que se haga justicia, simplemente eso que estamos exigiendo, justicia. Rodolfo Bonilla, y pues más allá de pedir justicia, que igual de por sí justicia no va a haber realmente para un joven asesinado, ¿verdad? En este caso, pues es tratar de que no se nos salga el país de las manos. De fijo, yo siento que las personas implicadas en el juicio o están siendo sobornadas o están siendo amenazadas, una de dos, pero no tiene ningún sentido porque no son inútiles, simplemente no pueden perder pruebas de esa forma en algo tan, tan importante. Entonces es como intentar decirle a la gente aquí que no van a hacer lo que les da la gana al gobierno, básicamente.